la sorda le daba un apretón y la mujer reclamaba bajito. No aperta, Paricio, no aperta. No aperta, Paricio, no aperta. No aperta, Paricio, no aperta. Que esta historia va a ser descubierta. Si el viejo me va y está espiando, la pelea y la muerte, por cierto. No aperta, Paricio, no aperta. No aperta, Paricio, no aperta. No aperta, Paricio, no aperta. Esa historia va a ser descubierta. Ciertas horas de tarde, Aparicio fue a danzar una manera marcada. Olvidó a una morena gorgucha que por él estaba apasionada. El salón estaba muy apretado, era Soa quien le pegue puya. Aparicio danzaba y culaba y apretaba la morena gorducha. No aperta, Aparicio, no aperta. No aperta, Aparicio, no aperta. No aperta, Aparicio, no aperta. Daba gusto de ver esa escena. La morena tocaba a Aparicio y Aparicio pullaba a la morena. No aperta, Aparicio, no aperta. No aperta, Aparicio, no aperta. Era un tal de maneca porficio, zapateaba y gritaba en la sala. Hoy soy yo que lo apreto a Aparicio. Le atracó el taco al candelero y el baile quedó bien oscuro. Y se oía susurro de viejas y mujer que gritaba en apuro. Aperta, Aparicio, aperta. Aperta, Aparicio, aperta. Ya se oía gritar a la cucha. Aparicio apretaba a Aparicio y Aparicio apretaba la gorducha. No aperta, Aparicio, no aperta. Aperta, Aparicio, aperta. No aperta, Aparicio, no aperta. Esta historia va a ser descubierta. Si el viejo no va y está espiando, da pelea y da muerte, por cierto.